como alondra que llora su tristeza. Mi destino es cantar mi desencanto, y aunque mi alma se muere de ternezas, cancionera nací. Por eso canto. Soy alondra prisionera en las redes del amor. Soy la eterna cancionera. Soy la novia del dolor. Es mi pena, negra bruma, que envuelve a mi corazón, y mi alma es como una melancólica canción. Yo soy la eterna cancionera, soy la novia del dolor, es mi pena, negra bruma, que envuelve a mi corazón. Y mi alma es como un...